Sagitario en el ascendente y Géminis en el descendente. El símbolo de Sagitario es el arquero o centauro, representado generalmente como una criatura mitad hombre, mitad caballo. La parte superior muestra el torso humano apuntando con una flecha hacia los cielos, en tanto que la mitad inferior, el caballo, tiene los cascos firmemente plantados en el suelo o anda haciendo cabriolas sobre él. En precario equilibrio entre las bestias y los dioses, Sagitario en ascenso evidencia este dilema fundamental en su manera de encarar la vida. Una parte de su naturaleza aspira a grandes alturas, nobles ideales y logros inspirados, en tanto que otra parte se ve arrastrada por urgencias animales más básicas y más instintivas. Cabe preguntarse si el lado animal es capaz de emular la visión superior. La brecha entre lo que es y lo que podría ser suele ser difícil de soportar para quienes tienen este ascendente. Son nativos que necesitan hallar maneras creativas de resolver tal escisión. Otra imagen que se asocia con Sagitario es la del buscador, la del que siempre tiene que ir más lejos, siempre va en pos y persecución de algo más. Con este ascendente, lo mejor es considerar la vida como un viaje o una peregrinación. En ocasiones, el viaje como tal es más agradable que la llegada. Un viejo lema de este signo es veo la meta y, cuando la alcanzo, veo otro punto. Como signo de fuego situado en una casa angular, Sagitario en ascenso genera calor y necesita una canalización o una meta para expresar su energía y su entusiasmo. Siempre que no descorazonen a la gente haciendo demasiada exhibición de sí mismos, los nativos con este ascendente tienen el don de inspirar a las personas. Cuentan, además, con la capacidad de imbuir de significación e importancia simbólica los acontecimientos de la vida. De ahí que no vean las cosas existentes en forma aislada, sino que las aprecien en relación con una verdad o un principio más amplio. Los peligros a que está sujeto este ascendente son los del autoengrandecimiento, la exageración y la extravagancia. Son nativos que, como Ícaro, son capaces de volar demasiado alto para terminar luego estrellándose contra la tierra. Algunos de ellos viven habitualmente por encima de lo que les permiten sus medios. Otros viven demasiado en el ámbito de las posibilidades, sin conseguir jamás cimentar su visión en términos concretos. Hasta qué punto esto sea un problema dependerá de la fuerza del elemento tierra o del principio que representa Saturno en el resto de la carta. Según en qué casa esté emplazado, es probable que Júpiter, el planeta regente de Sagitario, enseñe por mediación de qué ámbito de la vida cree el nativo que puede alcanzar su realización. También es el dominio a través del cual puede ensanchar o expandir otros, o bien donde podría ser proclive a excesos. El ex astronauta John Glenn tiene ascendente Sagitario y a Júpiter en la casa de los viajes largos. Bob Dylan, el cantautor que inspiró a toda una generación, nació con Sagitario en ascenso y Júpiter en la casa 5, la de la expresión creativa. Géminis en el descendente es el contrapunto necesario de Sagitario en el ascendente. En el contexto de una asociación, los que tienen ascendente Sagitario pueden observar muy de cerca las leyes y pautas básicas de la existencia que han intuido. Una pareja de tipo geminiano es ideal para ellos. La mentalidad geminiana puede encontrar las palabras exactas para dar expresión a los conceptos y sentimientos, más amplios, de Sagitario. Géminis es capaz de analizar y cuestionar las conclusiones de Sagitario y, por ende, de obligar a este último a que elabore las cosas en forma más completa. Géminis presenta a Sagitario los pasos prácticos inmediatos que se pueden dar para la concreción de objetivos y aspiraciones. Aunque Sagitario decida que debe salir de vacaciones, la que coge la guía telefónica para buscar el número de la agencia de viajes es la parte geminiana del sí mismo. Lo mismo que sucede con las otras combinaciones ascendente-descendente, también aquí las cualidades del descendente pueden ser importadas por mediación de otra persona, o pueden ser cultivadas dentro del sí mismo como parte de la búsqueda de integridad. En el nivel físico, Sagitario en ascenso puede manifestar un alto grado de inquietud. En ocasiones se le observa la característica boca ancha o sonrisa caballuna como si ese tamaño fuera necesario para dar margen a todo lo que tienen que decir. Dada la naturaleza expansiva de este signo, es posible que haya problemas de peso cuando está emplazado en el ascendente.